Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje del Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias que nos invita a hacer un recorrido por el país. Hoy recordaremos a una persona que es un ídolo popular en la Argentina y en muchos lugares del mundo. También hablamos de una problemática que se repite en muchas ciudades del país y la respuesta que se consigue articulando al Estado con las organizaciones. Han pasado las elecciones y en algunos lugares los resultados fueron sorpresivos, pero no tanto. También celebramos los 25 años de una de las radios que integran nuestra red. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El 25 de noviembre se cumplió el primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona. Así lo recuerda el informe de FM Riachuelo de la Boca para el Expreso de Farco. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. Barrilete cósmico, Pelusa, el 10, Dios, el Diego, Diego Armando Maradona. Maradona no fue solo un jugador de fútbol, sino que es fundamentalmente un hombre del pueblo. Un ideal colectivo, un líder. Tan líder que nos dejó místicamente el mismo día que Fidel, con quien supo compartir su pasión por ayudar a su pueblo. Sé que tú eres mucha cosa. Siempre fuiste amigo. Nunca te arrepentiste, nunca te acobardaste. Es eso lo que yo aprecio mucho y sobre eso sí puedo hacer el elogio, el panegírico de América. Homenajear a Diego es homenajear al barrio. Diego es pueblo, es la Boca, y la Boca es pueblo. Yo soy de la gente. A la humilde expresión, enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. Ese tipo de alegrías en momentos tan complejos, en momentos tan difíciles donde nuestro pueblo estaba realmente saliendo de una oscura dictadura, metiéndose en un lío económico, en un trasfondo de crisis económica. Ese tipo de alegrías, ese tipo de encuentro familiar, grupal, vecinal, popular. Desde ahí se puede ver al Diego. Para nosotros y nosotras que nos consideramos antiimperialistas y que entendemos la lucha de David contra Goliat, ¿no? El Diego es la expresión de eso, ¿no? El Diego es de los más humildes que llegan y le dicen en el rostro a la oligarquía que no nos quedamos conformes. Su muerte nos dejó más solos en el barrio, pero también agiganta la figura de solidaridad que habita en sus calles. El Diego tenía algo como de cercanía, ¿no? Como ese ídolo cercano. Más allá de su talento único en lo futbolístico, era como el ídolo real. Una figura que siempre estuvo en la mira de los sectores, tanto populares como sectores poderosos. Sectores populares como reivindicación de aquel que sale del lugar de exclusión para poder convertirse en algo distinto. Me parece que lo maravilloso que tenía es que tenía un profundo sentimiento de clase convertido en conciencia. Y eso es, creo, lo que nos moviliza, ¿no? Como lo que nos hace sentir tan cercano. Así lo entienden sus habitantes, los que militan y trabajan en el territorio y lo recuerdan con su fuerza por la defensa de las causas populares. Yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros los... Pero por su, a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Como luchadores populares, sentirnos comprendidos, quizás, ¿no? Cuando lo escuchamos en sus encuentros con Fidel, con Chávez, ¿no? Como sentir que nos entendía, bueno, porque era uno de nosotros. No van con la política, todo lo que quieran, pero vamos a darle de comer a la gente, vamos a hacer lo de los jubilados, vamos a hacer lo de los maestros, vamos a hacer cosas concretas. Un Diego de barrio nos dice que la lucha y la solidaridad siempre nos salva. Por eso Diego es eterno. En el corazón del pueblo y del barrio de La Boca. ¡Te quiero, Diego! Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. El acceso a la tierra y a la vivienda digna es una problemática repetida en diferentes puntos del país. En Córdoba comenzaron a desarrollarse políticas públicas de urbanización articulando con las organizaciones populares. El informe de Emilia Calderón y el equipo de FM La Ranchada. Venimos reflexionando sobre la necesidad de una ciudad que comienza a integrar y a ordenarse a favor de quienes más lo necesitan, los vecinos y las vecinas. Hablamos tanto del acceso a la tierra y la construcción de las viviendas, como también a la infraestructura que hace a los barrios y a una vida digna, como el acceso a los servicios, a las cloacas, a calles asfaltadas, cordón cuneta, alumbrado, plazas. Esta semana te invitamos a conocer las políticas públicas con respecto a los procesos de urbanización que se están llevando a cabo en la ciudad, articulando con las organizaciones populares. Además, vamos a contarte sobre los reclamos y luchas de obras e infraestructuras en los barrios que siguen sin tener respuestas aún. Hay barrios que siguen padeciendo las consecuencias de la falta de planificación y obras en la ciudad. Son reiterados los reclamos que se escuchan ante las dificultades de vivir sin pavimentos, sin colectivos, con falta de alumbrado, sin servicios, entre otros. Reclamos que aún no han recibido respuesta por parte del Estado. Aldo Ortega es el presidente del Centro Vecinal de Villa El Libertador y nos cuenta acerca de las dificultades de las cloacas en el barrio y también la participación de los vecinos y vecinas en conjunto con los equipos municipales para poder dar una solución. Gracias a Dios, bueno, y a la decisión política de esta nueva gestión que entró, bueno, se están viendo las obras acá en nuestro barrio, ¿no? En una obra de cloaca que era tan ansiada por los vecinos, ¿no? Eso, bueno, también trae complicaciones debido, bueno, que están rompiendo las calles y todo eso. También genera un malestar con el vecino, pero bueno, nosotros entendemos que es una obra necesaria. También la gente, bueno, se está pidiendo ahí a las empresas que están, que por lo menos, bueno, vayan acelerando un poquito la calle hasta que termine la obra para que los vecinos puedan transitar. Y se está trabajando en la 33 manzanas afectadas, que están, vendría a ser que son zona de emergencia, y también se está trabajando en la otra parte del barrio, que no están en zona de emergencia, declaran en zona de emergencia. Esta es una obra que se esperaba hace mucho tiempo, ¿no? Se venía postergando, bueno, ahora se hizo realidad, bueno, los vecinos están contentos, porque bueno, vamos a tener cloaca y bueno, y va a mejorar un poco también el problema que estábamos teniendo, los hundimientos de las casas, todo eso. Tras los desbordes cloacales en zona Villa Páez y Alberdi y Marechal, el Centro Vecinal de Villa Páez gestionó con la Municipalidad de Córdoba la reparación del caño y también la entrega de kits sanitarios, viandas y agua potable. Vecinos y vecinas buscan ejecutar una mesa de trabajo con la Municipalidad para dar soluciones definitivas y mejorar el estado del barrio en época de lluvias, ya que diferentes fluviales van directamente a las cloacas y estas revientan. La reparación constó de tres etapas: emergencia, contingencia y obra en concreto. Escuchamos a Susana Luna, presidenta del Centro Vecinal de Villa Páez. Creemos que el funcionario municipal fue muy acertado en decretar una emergencia sanitaria y ambiental y en bajar con todo su aparato, de la municipalidad acá en el Centro Vecinal. Creemos que eso fue muy acertado, porque ahora en el momento, si nos pasa algo diariamente, tenemos ahí nomás a quien reclamarle y no tenemos que estar llamando por teléfono, ni renegando, ni insistiendo para que venga. Es terrible vivir de esta manera. Nosotros hace muchos años que venimos reclamando y denunciando esta problemática, ¿no?, que es grandísima y que, como sabemos, todo lo ambiental tiene que ver y está muy de la mano con la salud. No vivimos una vida saludable realmente como deberíamos, ¿no? No vivimos en un ambiente sano. Entonces se venía reclamando, veníamos haciendo distintas acciones y bueno, tuvo que pasar esto para que nos escucharan y realmente tomaran dimensión del gran problema que estábamos viviendo. Después de 27 años de la inauguración del primer Centro de Participación Comunal, los CPC, Juan Domingo Viola, secretario de Participación Ciudadana en la Municipalidad de Córdoba, nos comentó sobre el proceso revolucionario que están atravesando desde la municipalidad más cercana al barrio, ya que hoy existe un plan para que cada uno de los CPC de la ciudad de Córdoba tenga la capacidad logística y operativa de dar respuesta a los vecinos y vecinas. Hoy se brinda a los centros vecinales y las instituciones barriales la posibilidad de concurrir a su centro de participación comunal y en conjunto con funcionarios y equipos municipales se habilita a determinar operativos y abordajes de obras y microobras en y desde los CPC. Escuchamos a Juan Domingo Viola. Brindarle a los centros vecinales, las instituciones barriales, la posibilidad de concurrir a su centro de participación, a su CPC, y junto a los funcionarios, junto a los equipos municipales, determinar los operativos, determinar la planificación, determinar el abordaje a la microobra que se está haciendo en y desde los CPC. Teniendo en cuenta que la definición primera para esta primera etapa es obras de mantenimiento, digamos microobra, esa obra que se va abandonando año tras año, se ha ido abandonando y nunca va teniendo respuesta, como mantenimiento de plaza, luminaria, algún tipo de bacheo, recuperar espacio público, poda, digamos, todo lo que sean trabajos en altura, esa microobra que si uno no la atiende, si uno no va generando las condiciones para ir resolviéndola, van generando un nivel de abandono en los barrios, que es el nivel de abandono con el que recibimos la ciudad. Entonces, ciudad que comience a integrar y ordenarse a favor de quienes más lo necesitan, los vecinos y las vecinas, que sean obras planificadas y pensadas para el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, que las necesidades sean escuchadas y que tengan una solución. Cloacas, gas, iluminación, mantenimiento de calles, limpieza de basurales, reclamos y políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los y las vecinas de los barrios y villas de Córdoba. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La UCR PRO ganó en la provincia de Mendoza en las elecciones legislativas pasadas. Desde Radio Cuyum nos invitan a recorrer diferentes aspectos que fueron fundamentales para conseguir este triunfo, particularmente el rol de los medios de comunicación hegemónicos. ¿Pero por qué ganó la UCR PRO en la provincia de Mendoza? Trataremos de explicarlo. En su último año de gobierno, Alfredo Cornejo gastó 1.300 millones de pesos en publicidad y propaganda. Sí, escuchaste bien. Las principales empresas de comunicación de Mendoza cobraron más de 100 millones de pesos por mes para contarte el relato oficial. O sea, de nada sirve usted que ponga un millón de pesos, seguro, que se vaya a la cloaca. O sea, no, seguro, tiene sentido. Exactamente. El Grupo América, Canal 9, MDZ, Medios Andinos y el diario Los Andes fueron los principales medios hegemónicos beneficiados con el dinero del Estado. Redondeeme la cifra, por favor. 1.200.000 pesos todo el Yo gobierno. Yo creo que merece un aplauso. En Mendoza, todos los medios masivos operan contra el gobierno nacional. Un grupo es el de Vila, Canal 7, Radio Nihuil y Diario 1, y operan para el macrismo. El otro es socio del grupo Clarín, Canal 9, Radio LB10 y el diario Los Andes, y también operan para Macri. Deforman y exageran brutalmente lo malo y ocultan cualquier cosa buena vinculada con el gobierno nacional. Paradójicamente, gran parte de los mendocinos cree manejar información objetiva. No registra la enorme asimetría ideológica en la que vive. Todo economista opinando en noticieros locales es neoliberal. Las pobrezas interiores le suelen aparecer con los temblores. Rodolfo Suárez, gobernador de la provincia de Mendoza. Córdoba, Mendoza, que son castigados porque no pertenecemos a la Argentina por votar distinto. Pareciera que eso es lo que piensa el presidente, y eso es una barbaridad. O que somos territorio hostil. Territorio hostil es donde están los mapuches, que no están haciendo nada en el sur. Y que si no paran, vamos a tener mapuches acá en la Ariste pidiéndonos la Ariste, y lo van a desalojar a ustedes. Todas estas cuestiones hay que tomarlas con mucha seriedad. Si uno quiere saber cómo argumentarán políticamente muchos mendocinos por la tarde, hay que entender que leen el tradicional diario Los Andes por la mañana, una fotocopia ideológica de Clarín que se prolonga en su versión popular en las dos ediciones del Noticiero 9. Se me ocurre que no es solamente aquella gente que se queda sin trabajo, que termina delinquiendo. No, pero las crisis sociales llevan a la delincuencia, y esto es un mal de toda la Argentina de hace tiempo, porque el delito es multicausal. Existe el delincuente natural, que nace con genética natural. Pues podríamos estar debatiendo mucho sobre este tema. ¿Quién la ha visto y quién la ve? Ladre el choco donde ladre, podrá escuchar un sospechoso compadre y a negociar. No existe ni un solo negocio que no tenga TN prendido las 24 horas. Los empleados suelen defender ferozmente cualquier intento de cambiar el canal de su verdugo neoliberal, ese que opera para que se le quiten las paritarias y para que regrese la flexibilización laboral. Gran parte de su clase media es proclive a elevar la voz en los restó, gesticulando como ricos, cerrando exportaciones de Malbec. Pero de inmediato se pone en evidencia su ilusoria pertenencia de clase. Son laburantes ofreciendo un catálogo de Natura o empleados precarizados. Desde ese ensoñamiento ilusorio vuelan sin rumbo a Macri sin escalas. Un alto porcentaje de los sectores populares ve a DirecTV como un indicador de supuesta ascensión social. Ergo, se los devora la ideología neoliberal que opera contra sus propios intereses. Suelen considerar grasa tener la TDA. Muchos recibieron el pack para revenderlo. Pura parada, señor, fabricándose un destino muy material, bien regadito de vino y algún metal. La mitad de los taxistas no escuchan radios de su provincia. Tienen el dial puesto en Radio Mitre o en Cadena 3, como si ese acto se convirtiera en Tacheros Porteños con onda, y no en ciudadanos alienados de su realidad que viven 12 horas diarias dentro de una burbuja de lata a 1.300 kilómetros de distancia de la ciudad de Buenos Aires. Mi abuelo, fiscal en Las Pasos, ha visto colas llenas de mujeres y hombres que reciben la asignación universal por hijo sufragando en mesas que explotaron de votos para la UCR PRO. Fue en las mismas barriadas en las que antes del 2003 se vagaba por los comedores y ollas populares sin ningún tipo de ayuda por parte del gobierno. De las 23 provincias, Mendoza es la segunda del país en números de créditos Procrear, pero el 80% de la clase media que los usufructúa es opositora. Muchos trabajadores y docentes estatales defienden acalorados el discurso político neoliberal que quiere bajarles el sueldo, achicar el Estado, y profesan un odio furibundo contra los subsidios y la vicepresidenta que les permitieron acceder al sueño de la casa propia. Mendoza está esperando alguna buena oportunidad. Así es Mendoza, una hermosa provincia con gente muy extraña. ¿Quién la ha visto y quién la ve? Ladre el choco donde ladre, podrá escuchar un sospechoso compadre y a negociar. pura apariencia nomás, como una gordita fina superficial, confundiendo la moral con moralina. Mendoza está, mi tierra está, Mendoza está. En el Expreso Farco, su voz se escucha. El 10 de noviembre La Voz del Cerro cumplió 25 años en el aire. Nos invitan al festejo haciendo un recorrido por las voces que fueron y son parte de esta radio comunitaria en San Salvador de Jujuy. El informe de René Caiconte para El Expreso de Farco. Una nueva entrega de El Expreso Farco, esta vez para recordar los 25 años de nuestra radio. 25 años donde han pasado muchas cosas y que en este pequeño informe vamos a tratar de recordar lo más importante de lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo. Comenzamos escuchando la participación de algunos compañeros en un encuentro latinoamericano de radios comunitarias, gente de otro país que saludaron a nuestra radio. Hola, yo soy Lilian de Colnodo, de Colombia. Este es un saludo para Radio Comunitaria La Voz del Cerro en Jujuy, Argentina. La Red Moinho de Brasil manda saludos a la radio comunitaria La Voz del Cerro. Saludos desde Radio Estéreo Molucucú 100.5 en Nicaragua, Radio La Voz del Cerro en Argentina. Y también entran en este recuerdo aquellas palabras de soberbia de quien hoy es gobernador de la provincia de Jujuy y su capricho de quitar una canchita de fútbol a un barrio donde el único espacio verde que tenían era ese. ¡Son unos egoístas! ¡Ustedes son unos egoístas! ¡No les importa el futuro de sus hijos! ¡Esto es lo que pasa! ¡Mírense a la cara! ¡Egoístas! ¡Irresponsables! Y en la ciudad de La Quiaca hubo un intento de censurar a un medio de comunicación. FM Claxon de esa ciudad pretendía ser callada. Ingresan los funcionarios de la municipalidad de La Quiaca, entre ellos el secretario de gobierno Eduardo Barrientos y la juez de faltas de la municipalidad de La Quiaca, la abogada Carla España, acompañados de 3 empleados municipales y 2 oficiales de la policía de la provincia y 2 patrulleros afuera con personal de infantería. Ingresan arbitrariamente al domicilio porque no tocaron en ningún momento el timbre ni la puerta, directamente aparecieron en los estudios de la radio. Me dicen, bueno, el señor Flores, la radio está clausurada, aparte de todos los equipos, a partir de este momento ya no puede transmitir. Y bueno, yo, o sea, sorprendido, o sea, no entendía bien qué pasaba, pero le pregunto que me explique por qué pasó, y me dice, porque no cumplió con estos requisitos, me dice. Y también lo sucedido en la Cueva del Inca es otro de los recuerdos que tenemos para compartir con ustedes. Aquella brutal represión a las comunidades que defendían sus tierras y recursos naturales. La represión policial que terminó con compañeros detenidos. Estamos acá otra vez repudiando todo lo que ha sucedido ayer con los hermanos Cueva del Inca. Ayer como Consejo de Pueblo Original Yancamaqui también salimos a la tarde urgentemente a repudiar la represión y la detención. Mi carnet de prensa me lo tiraron, nos llevaron a la comisaría. Ellos en todo momento decían que nosotros solamente íbamos por averiguaciones de antecedentes. Nos pedían el nombre constantemente, es una práctica que es habitual en la policía, pedirte el nombre, que ya vas, que solamente por esto, práctica también habitual es burlarse de la gente. Y otra de las historias que nos conmovió, el relato de un ex combatiente de Malvinas, que vio entre sus brazos morir a un compañero, a un colega, a quien él no conocía. Una vez yo subí a la cubierta y yo pedí al camillero y los puse en mi rodilla, pero era algo irreconocible, no los podías conocer. Él sí me conocía a mí, porque me decía, Barroso, no me quiero morir, porque el mes que viene me caso. y mi novia me espera en Salta. A él se le colgaba la parte de las orejas, los párpados hinchados, todo con ampollas, un solo mechón de cabello, y los labios hinchados de ampollas, ¿no? Y decirme que nombrarme y yo no conocerlo porque estaba desfigurado. Te duele cuando te decía que no me quiero morir, y bueno, lo abrazo y se me mueren las rodillas. No nos alcanza el tiempo para recordar todo lo que ha pasado en estos 25 años de La Voz del Cerro. Para terminar, alguna de las voces que nos cuentan su experiencia vivida en nuestra radio. Y para mí es maravilloso porque aporta bastante al crecimiento, a la expresión y el conocer más y tomar más de cerca lo que es ser un comunicador social. Para mí la radio hasta ahora es constante aprendizaje, me ayuda a desenvolverme, a expresarme, prácticas, errores, diversión. Bueno, para mí La Voz del Cerro es el lugar donde he aprendido casi todo lo que he aprendido de radio. Yo y todos los compañeros del Movimiento Nacional Campesino Indígena que hemos tenido la suerte de contar con este espacio. Pluralidad, libertad de expresión. Somos 92.1, La Voz del Cerro. 25 años en el aire. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos en este viaje del Expreso de Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Vanina Artola en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Riachuelo de La Boca en Capital Federal, Radio La Ranchada desde Córdoba, Radio Cuyum de Mendoza y La Voz del Cerro desde Jujuy. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso de Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.